Radio Cusey 96.7. La sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. This is my life, and this is how it reads. For every chapter, 1,000 memories. A murder, a mystery where everybody bleeds. A fantasy, a thriller with romance and disease. Diary entry 9th of May 62. We've had some ugly babies, but none would work. Diary entry 62, end of May. It looks as if the nose and chin are definitely here to stay. They're here to stay. Here to stay. This is my life, and this is how it breathes. A documentary that nobody believes. Albert Steptoe and Gone with the Breeze. Mother played by Peter Beardsley, father by John Cleese. Diary entry 68, end of the year. The car bought Apollo 6, has given the all clear. 11th December 68, Captain's log. Proposed trip to Mars is cancelled due to fog. It's due to fog. It's due to fog. If my lips start smiling and my knees start knocking, I'm a failure. Seem hard-hearted, it's because I'm broken-hearted, I'm a failure. This is the play, it was I who wrote the script. Terry meets June in Tales from the Crypt. It was going to be a film, but the camera person slipped. They later found him scolding a banana. A diary entry 10th of April 89. The world is going mad, but me, I'm doing fine. I'm doing fine. I'm doing fine. Back to bed, back to reality. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más aquí en el ombligo de semana, escuchando La Esquina del Círculo por Radio Cusey. Transmitiendo desde las instalaciones de Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, aquí en el Laboratorio de Electrónica Módulo N, segundo piso, exactamente al ladito del Laboratorio de las Computadoras. ¿Qué tal, El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es acerca de cómo promocionamos la lectura. Y bueno, sobre todo ahorita en el marco donde ya estamos cerca de recibir a la Feria Internacional del Libro, donde, bueno, también queremos avisarles que la FIL en este momento tiene una preventa de boletos a 10 pesos para todos los días de la semana, de todos los días que va a durar el evento. Los va a tener en preventa hasta el día 15 de noviembre. ¿Dónde podemos conseguir esta preventa? En Avenida Alemania 1370, en la Colonia Moderna, en un horario de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 6 y media. Esta preventa, recordemos, va a ser llevada a cabo únicamente hasta el día de mañana, jueves 15 de noviembre. Para que aprovechen va a estar esta preventa para todos los días que va a durar el evento a 10 pesotes, para que de todas formas vayan ahí haciendo esta quincena su guardadito para la compra de sus libros. Viene llegando por aquí Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lili? Hola, muy buenas tardes, noches. Ya no sé qué decir a estas alturas. Pues muchas gracias por estar una vez más en la esquina del círculo. Hoy, 14 de noviembre, pues tenemos una súper invitada que en lo personal me da mucho gusto que haya aceptado esta invitación. Quiero presentarles a Yadimira López Barragán, quien ella es promotora de lectura y tiene un programa de radio que ahorita les vamos a decir los datos porque tienen que escucharlo. Como bien les decía Vania, pues el programa de hoy estaremos hablando de cómo promover la lectura de los lectores, que son un peligro en extinción en este país. Ay, yo dije que son un peligro. Son un peligro en de extinción. Ajá. Y bueno, peligro de extinción, peligro. No son un peligro. Ah, bueno, muy bien. Yadimira, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a Liliana, ¿cómo te llamas? Vania, a tus Vania, órdenes. Vania, a Vania y también a los muchachos que están aquí operando. Estoy muy contenta de conocer un espacio que se adapta a las necesidades. O sea, no es necesario ir a una gran radiodifusora, ya me di cuenta. Uno puede hacer radio de muchas formas y las felicito por llevar a cabo esta empresa, que bueno, suena fácil, pero no lo es. Hacer radio, producir, es algo encantador, es algo adictivo, pero también requiere de mucho esfuerzo, requiere de investigación, requiere de mucha gestión. Así que felicidades, muchachas, y pues ustedes digan de qué vamos a hablar y yo enseguida me suelto como hilo de media, así que no hay ningún problema. No, pues también agradecer, haciendo eco de esa felicitación, agradecer al equipo de Radio Cusey, quien verdaderamente es quien tiene estas instalaciones y quien se hace cargo de la operación del programa. En este caso tenemos ahorita a Agustín, muchas gracias por estar aquí acompañándonos como operador. Pues bien, hablábamos de lo que sucede en México como fenómeno. Creo que la FIL, hablando específicamente de este evento, se convierte en un evento aislado por el número de personas que atrae. Llega a traer pues miles, muchos miles o cientos de miles de personas durante los días que dura, de muchas partes del mundo, porque es una expectativa que todas las personas están esperando. Sin embargo, es una excepción, no es el común de las personas que quieren o que leen continuamente. Yade, ¿tú por qué crees que este fenómeno se dé en México? En otros países se leen 5 libros por persona al año. Aquí creo que no es ni medio, o es medio libro al año. ¿Tú qué opinas? Bueno, hay países como Finlandia, Noruega, que son hasta 20, 30 libros al año, el promedio, pero están en otras... Sí, están en otras condiciones, hay mucho frío, la gente se resguarda en casita y suele suceder en los países donde hay calorcito que la gente va y conversa. Pero creo que esta problemática es multifactorial. No puedo hablar de un solo factor porque tiene que ver con el sistema educativo, tiene que ver con las políticas culturales, tiene que ver con lo que la familia valora. La lectura es muy valorada, la gente respeta mucho quien escribe, dice, ay, mira, escribió un libro, y hace hasta un culto que no es necesario. O sea, no se toma como un igual, como un amigo. Los escritores son puestos en pedestales, y creo que eso también causa un prejuicio sobre la lectura. ¿Cómo es un letrado, no? La lectura de repente es elitista, porque no hay acceso suficiente a los libros, y hablo de acceso, que los libros, ya ahorita las políticas culturales están cambiando. Esperemos que dentro de 30 años existan más lectores, esa es la esperanza, porque ya hay libros, las bibliotecas de aula están en la Secretaría de Educación Pública. Aquí el problema es que los maestros trabajen esos libros, o sea, los saquen, más bien, nada más para que los niños los disfruten. Eso es uno de los problemas, pero hay libros. Está Conaculta también con lo de salas de lectura, con los paralibros, tratando de sacar a las calles los libros, que no estén solamente en bibliotecas, y también promoviendo que las bibliotecas sean espacios de todos, por políticas culturales que están, que implementa y que la guía es CERLAC, y sobre todo los colombianos tienen muchas estrategias de lectura. Pero hablaba, ¿qué pasa? O sea, si yo recuerdo que no había libros para mí de niña. Digo, soy algo vieja, no tanto, pero no había una librería especial, no había libros más que historietas. Yo leía muchas historietas, mis tíos me las compraban, leía Archie, Lolis Lagordis, Daniel el Travieso, y eso era mi material de lectura. Pero no había libros como ya se están dando, ¿no? Especiales para niños, literatura infantil y juvenil. Uno husmeaba y leía cosas que se encontraba, pero sin acompañamiento alguno. Entonces, ¿cómo exigir que todos esos adultos que no tuvieron el acceso a los libros, pues sean lectores, si nada más crearon más bien hasta distancias, ¿no? Como hay por allá están los letrados, por acá estamos los otros, demás, ¿no? Se volvió así como los letrados, los venerados. Creo que esa es una de las problemáticas en la que yo trato de incidir. Haciendo proyectos de lecturas públicas, los programas de radio que tengo, uno para niños, otro para adultos, en la que platicamos de libros en una estación. Bueno, yo estoy en una estación en Radio Vital que está dedicada a la salud, y hay programas donde te dicen cómo alimentarte y te dan recetas, y entre toda esa programación sale el Biblióforo, que es un programa que recomienda libros, en el que hablamos de libros. Excelente, sí. Programa, excelente programa. Gracias, bueno. No, tampoco, ¿eh? Pero si quieren escucharlo y probar y corroborar y decir, bueno, Liliana, no era tan excelente, pues no, creo. Por ahí estoy a las órdenes. Y esta es la idea, yo como promotora lo que quiero es llegar, o sea, que se tenga acceso a los libros. A lo mejor muchos ni los leen, pero escucharon y tienen la referencia, y escucharon una lectura en voz alta y dicen, ah, estoy disfrutando de la lectura de otra forma. No tienen que ser por los libros, están los audiolibros, está la narración oral, está la conversación. Al final, siempre hay una discusión, ¿para qué leer? Y los niños te lo dicen así. Ah, yo di un taller que se llama Anímate a Leer con una excelente animadora, con Yeudi Villa. Nos apoyó Alas y Raíces. Era un taller en el que nosotros íbamos a trabajar con chavos de secundaria. Bueno, trabajamos. Les íbamos a presentar un libro, ellos iban a hacer dibujos y se iba a hacer una animación para que ellos contaran sobre el libro. Y fue Frankenstein. Pero en el primer acercamiento con ellos, que les preguntamos sobre su vida lectora, un muchacho nos dijo de segundo y secundaria, no, pues es que ya no se usa leer. ¿Y ahora qué se usa? No, ya no se usa, es aburrido, eso es de viejos, es de personas desquehaceradas. Esa era la impresión para él de la lectura. Entonces, ¿cómo quitar estos conceptos, estos prejuicios de los niños? Pues también que acercándolos de otra forma, como más gozosa, combinándolo con otras artes, como en este caso la animación, con la música, con el dibujo, como que combinar muchas formas de expresar las emociones, los sentimientos, de contar historias, sí, para que ellos comprendan que es otra forma y es otro recurso, ¿no? Leer y mantener, es mantener para mí una conversación, es asomarte al pensamiento de otro. Y bueno, espero también que los promotores seamos muy listos para ofrecerles esas ventanas de pensamientos, pues buenos, ¿verdad? No tan chafas, no tan mercadotécnicos, porque también se da. Y muchos dicen, no, está bien, que se lea lo que quiera. Cada quien puede leer lo que quiera, ¿no? Que no sea algo culposo. Pero los promotores tenemos también que darles alternativas. Y creo que otra problemática es que, pues no hay alternativas. La gente va a una librería y ve lo que está ahí y dice, pues, ¿qué leo? ¿Quién me orienta? ¿Quién me orienta? O lo que yo viera en los clásicos y me aburrieron un chorro, ¿cómo entrarle? Sí, claro, yo por ejemplo de repente con mis alumnos, que es esa percepción la que tienen, ¿no? El, ay, es que como que leer, como que qué aburrido, como que los 20 pretextos y paros, ¿no? Y de repente les digo, es que ¿sabes qué? A lo mejor no has encontrado la lectura que a ti te gusta, que a ti te llama la atención y que te llena y te motiva. Porque no es lo mismo leer un libro de superación personal a un libro de fantasía, ¿no? Hay mucha confusión, ¿no? Creo que también hay mucha confusión. Sí, claro. Ayer hablamos sobre, en el Biblióforo, sobre un escritor brasileño, sobre Rubén Fonseca. Excelente narrador, un hombre que fue abogado y que conoció muy de cerca las problemáticas sociales. Él recibía personas con grandes problemas que iban a ser encarcelados. Y entonces la escritura de Rubén Fonseca habla de las favelas, de la violencia, de la pobreza, pues de esas problemáticas que existen en toda América. Muy cercana a la gente. Sí, y de una forma muy cruda, tremendista. Entonces mi compañero, que así no tiene pelos en la lengua, Arturo López, colaborador, un lector voraz, un amigo de libros que me recomienda cada cosa que me tumba para atrás. Bueno, él dijo, por favor no crean que Brasil nada más tiene a Paulo Coelho. Sí, estos escritores valen la pena, estos, y bueno, una persona por ahí, a ver, ¿qué dijeron? Y hablamos, o sea, de esto. Estos son libros que intentan dar recetas para vivir, que son así como medio esotéricos, que enganchan a las personas con otras intenciones, vamos, como les dan opciones así más metafísicas, qué sé yo. Pero la literatura es un arte que suele confrontar y que no es facilito, que te implica un reto. Sí, y que te implica un diálogo. Y además que te activa funciones, así como a nivel cognitivo, que por eso te hacen de veras así como ser más habilidoso, ¿no? En ciertos aspectos, tener a lo mejor una facilidad de expresión, porque la lectura, la buena literatura, da la palabra exacta para las emociones, para las situaciones. O sea, el arte de un buen escritor está en que te diga las cosas tal y como son y que te lleguen. Sí. Hacer empatía, ¿no? Con claro, el público que lo lee. Y que el lenguaje, se utiliza en el lenguaje como un arte. Entonces, los otros que tienen otras intenciones, como eso, o sea, que vivas de cierta forma, o para alivianarte, o para darte recetas y decirte dónde está el secreto de no sé qué cosa, y que todo el mundo va con todo el mundo confabula para que tú estés en este momento aquí, ¿no? O sea, cuestiones ya tienen que ver con las creencias, y la literatura tiene que ver con el reflejo de lo que está pasando en una sociedad en un momento histórico. Entonces, los clásicos son clásicos por eso, porque nosotros leemos a Madame Bovary y vemos qué pasaba. Leemos El Quijote y vemos qué pasaba en esa época. Leemos a Rubén Fonseca y vemos qué está pasando en los barrios bajos de Brasil. Leemos aquí a Rafael Ramírez Heredia con La Mara, que hizo una investigación y se fue a trepar a la bestia y de cerquita vio lo que estaba pasando, y vemos qué pasa en esa problemática. ¿Cómo se relacionan los maras? ¿Qué carencias tienen? Entonces, pero te lo cuenta novelado, es narrativa. Y te repercute, o Elmer Mendoza con la situación del norte, ¿no? Que muchas veces también para la gente es muy difícil, por ejemplo, fundamentarse en lo que es la historia, en los hechos sociales, como bien lo mencionas. Pero ya cuando te lo empiezan a platicar, así como el chisme, la novela y el chal, dices, como que ya le voy agarrando más el rollo a todo este asunto, ¿no? Eso pretendemos en el Biblióforo o en la Catarina, o en las actividades que realizo con un grupo de alumnos de secundaria y de bachillerato, que es llegar, leo fragmentos, les platico sobre el autor, sobre el contexto histórico, y practicamos la lectura, ellos hacen su interpretación, ven cómo la hacen, un montaje, así como cómo vamos a leer este fragmento, en qué tono, va a ser irónico. Entonces, esta forma así como hasta de no quedarse con, porque al final es un acto muy solitario el de la lectura, ¿no? Estás como entre el libro, ¿sí? Pero también puede ser una práctica social, según yo. Por aquí les dicen que Nos vamos a canción. Ok. La temática de esta tarde, bueno, son canciones de libros. Les tengo que comenzar, y para mis amigos que no me están viendo en chat, no tengo computadora el día de hoy. Así que recuerden que nuestras vías de comunicación son La Esquina del Círculo @gmail.com. Tenemos página de Facebook y tenemos también Twitter, La Esquina del O, y bueno, por ahí la página web, laesquinadelcirculo.com, por ahí son los que, por los medios por los que nos pueden localizar. Y la canción de esta tarde, o por la que ahorita nos vamos a ir, es Book of Love, y regresamos de I wonder who wrote the book of love. Who wrote the book of love? I love you, darling. Baby, you know I do. But I've got to see this book of love. Find out why it's true. I wonder who wrote the book of love? Chapter 1 says the lover, your love was on your heart. Chapter 2, you tell her you never, never, never, never, ever gonna part. In chapter 3, remember the meaning of romance. In chapter 4, you break up, but you give it just one more chance. Oh, I wonder who wrote the book of love. Baby, baby, baby, I love you, yes I do. Well, it says so in this book of love. Ours is the one that's true. I wonder who wrote the book of love. Chapter 1 says the lover, you love with all your heart. Chapter 2 you tell her, you never, never, never, never, never gonna part. In chapter 3 remember the meaning of romance. In chapter 4 you break up, but you give me just one more chance. Oh, I wonder who wrote the book of love? Baby, baby, baby, I love you, yes I do. Well, it says so in this book of love. Ours is the one that's true. Wonder who wrote the book of love? Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Bien, pues estamos ya aquí de regreso, una vez más en La Esquina del Círculo, platicando acerca de cómo podemos fomentar la lectura. Fíjate que por aquí nos mandan saludos Sobeida, dice que un saludo cariñoso a todo el equipo. También tenemos a Armando Chávez escuchándonos y a Pedro Lara. Por favor, gente, manifiéstense, queremos saber si nos están escuchando, si no bien, ajá, o qué. Y también, pues, que de una vez pasen revista, ¿no? Y que nos digan cuáles son sus libros favoritos, qué es lo que les gusta leer. Nada más tres. Les pedimos que nos digan tres libros que hayan marcado su vida. Alto. Sí, tres libros que hayan marcado su vida, por favor. No se vale mencionar la Biblia. Que para mí sí es. Bueno, quiero mandar saludo a todas las personas que nos escuchan por ahí. Armando, veo que está conectado. Bueno, un saludo. Ay, no tengo computadora y como que me acostumbro a estar ahí. Pues, Vania, ¿vas a comentar algo? No, nada más. También Gerardo Valdovinos te manda saludos. Ah, gracias, Gerardo. Bye. Digo, bye. Pues hablábamos de Concha de Mira, nuestra invitada de esta tarde, acerca de, bueno, las problemáticas que ella ve de sociales para que la gente pueda acercarse a la lectura. Pero también ella no nada más sabe de literatura y le gustan los libros. Promueve verdaderamente, activamente está haciendo acciones, obviamente, valga la redundancia, para que las personas puedan fomentar ese gusto por leer, puedan acercarse y no nada más con un libro en la mano, sino, como ya decía ella, escuchando, viendo, interpretando, pensando la literatura, no nada más ser un oyente o un lector pasivo, sino involucrarse más allá. Y ya de, pues, platícanos qué más haces para empezarte tu programa. Bueno, primero, antes del programa, leo. Ay. Creo que eso es importantísimo para promover la lectura. Leo, yo tengo una historia de lectura curiosa. Yo empecé a leer historietas y las novelitas estas de lágrimas y risas de la Rarotonga y esas. Uh-huh. Mis abuelos compraban cada semana, me mandaban al puesto de periódicos y yo iba, las leía. Lloraba, así muy conmovida, estaba atenta a lo que sucedía en esas novelitas, pero tenía como 6 años, estaba muy pequeña y creo que lo que pasaba es que siempre me interesó la vida de los otros. Entonces yo, como lectora, digo que primero soy chismosa. Me interesa saber lo que pasa después. Mientras más sórdido era la historia, más me emocionaba. Bueno, soy lectora y me gusta compartir ese gozo. No me aguanto las ganas de decirle a mis amigos cuáles son los libros que me emocionan, que me llevan a la reflexión. Y a partir de esto y de una capacitación que tomé de salas de lectura que Conaculta dio, se me ocurrió, porque yo hace muchos años hice radio en Radio Universidad, en Radio UDG, de la alma mater. Estuve en un programa nocturno y me quedó la espinita de hacer radio. Empecé un proyecto sobre historias callejeras, no lo concreté, eran, bueno, hace más de 20 años que estuve en ese proyecto y me quedó la espina de volver a medios de comunicación. Entonces hace como 7 años se me ocurrió hacer un proyecto radiofónico para yo promover la lectura. Primero fue para niños. Empezó como de pico picorendo en Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, apoyado por Secretaría de Cultura. Y ahora es La Catarina, estoy en Unidifusión, en Radio Vital, y La Catarina se transmite todos los sábados de 12 a 1:30. Y hago adaptaciones de cuentos, es musiquita, recomiendo libros, adivinanzas, entrevisto, sí, acertijos, es la preguntita. Okay. Hago preguntitas que son acertijos, adivinanzas, y entrevisto niños que nos platican sobre la lectura, sobre sus recreos, sobre lo que hacen en su tiempo libre. Y bueno, eso es como darle voz también a los niños, cómo están viendo estas situaciones, ¿no? Y los martes, que es el programa que tú escuchas, ¿verdad, Liliana? Tengo el Biblióforo en Radio Vital también a las 6 de la tarde. Antes fue Lecturas Adictivas, también en JB empezó. Cuando fue el cambio de administración, suele suceder que luego se mueven las cosas. Yo salí hace, pues, ¿qué sería? En el 2007. Entonces me cambié a Unidifusión y llevé el Lecturas Adictivas. Ahora es el Biblióforo. El Biblióforo significa el portador de libros. Y hablamos sobre libros. Una vez al mes va un amigo que estudió filosofía, que es poeta, que no le gusta que hable mucho de todas sus capacidades, pero es buenísimo, tú lo conoces, Israel, sí, Zamora, y habla de la literatura desde el punto de vista filosófico. Algo muy interesante, porque él vincula una obra literaria con algún filósofo, con una teoría filosófica con una corriente filosófica, sí, con Sartre, o sea, con el existencialismo. Entonces veo con San Agustín, muy interesante. Escúchenlo los últimos martes del mes, va Israel Zamora, y siempre es una garantía. Para mí es una clase y me deja así como con el ojo cuadrado, pero también con mucho que pensar. Y eso queremos, que las personas se queden así con la historia en la cabeza, con algo que reflexionar, movidas. Para mí el arte, la literatura, pero todo el arte tiene que movernos, conmovernos. O sea, la experiencia, cuando es una experiencia, es cuando te dispones a escuchar y a dejarte tocar. Entonces yo los libros que, de los que me dejo tocar, son los que recomiendo. Como hay cuatro colaboradores, cada quien tiene su estilo. Con Irma Seleme, que es comunicóloga, por ejemplo, pues hablamos de literatura de mujeres. O sea, mujeres, escogemos cuentistas y chorcheamos, nos identificamos mucho con el punto de vista de las mujeres, desde amas de casa hasta mujeres que hablan sobre prostitución, como Luisa Valenzuela, o de dobles vidas, tan emocionante, o Cristina Rivera Garza, que es historiadora, una gran escritora que es historiadora, que hizo una investigación sobre un manicomio, sobre la Castañeda, y luego basó en esa investigación una novela de Nadie me verá llorar. Digo, qué trabajo de un escritor, o sea, no es enchilame esta. Alguien que hace investigación, que observa, que sabe, como Rubén Fonseca, que estuvo ahí de abogado. Hay médicos excelentes que son escritores porque saben de la anatomía, entonces te pueden hablar de un asesinato y describir qué pasa dentro, ¿no? O, bueno, escritoras maravillosas que he tratado con Irma Seleme, como Margarit Yourcenar, que hizo una investigación y escribió, tardó para escribir Memorias de Adriano Opus Nigrum, 25 años, que dices, bueno, maestraza, vale la pena que lea esto, que una persona se tardó 25 años en decir, sí, me animo, ¿no? O como Juan Rulfo, que no quiso escribir más ni que le publicaran porque pues no consideraba que eso era publicable, ¿no? Entonces me parece como que dentro de la literatura hay personajes tan maravillosos. Sí, muy interesante, sobre todo saber el contexto, que es lo que mucho toca en su programa. Te habla del libro, de lo que se trata el libro, más o menos cómo está el argumento, pero también la vida que encierra el artista. ¿Cuál es el contexto histórico y social que involucró al libro, pero sobre todo al creador, ¿no? Eso es muy interesante porque yo he podido conocer un poco más o interpretar de una manera distinta lo que ya se trata en el argumento desde el punto de vista de, por ejemplo, al último de que me llamó mucho la atención fue los de estos cuentos mucho de muerte de Ignacio, ay, ya no me acuerdo. Pero unos cuentos que hablaban que este cuate pues tuvo mucho. Horacio Quiroga. Horacio Quiroga. La gallina degollada, el almohadón de plumas. Sí, el tema filosófico fue la muerte. Y la obsesión de con la muerte que tenía Horacio Quiroga. Y saber que porque se le murieron como 5 personas o más en su familia, ¿no? O sea, que vivió la muerte desde muy chico, ¿no? O sea, como que conocer esa parte es muy interesante. Ese chisme, pero no se usen, es chorcha, no crean que lo hacemos desde forma así, no somos eruditos ni nada, somos lectores que nos gusta compartir y también investigar sobre los autores, porque creo que eso es importante, saber qué pasó, qué estaba sucediendo cuando Sartre escribió La Náusea, qué estaba sucediendo cuando Horacio Quiroga, o sea, qué le pasó, por qué decidió ir al Amazonas a enfrentar a la naturaleza. Pues bueno, primero se le suicida el papá, él le dispara por accidente a un amigo y lo mata, el padrastro también se suicida, una de su mujer se suicidó, la otra estuvo a punto, él ponía a sus niños ahí en el acantilado con sus piernitas ahí volando como para enfrentar la muerte, él termina, claro, suicidándose, su hija se suicida, sus dos amigos se suicidan, entonces es la muerte ahí. Y dices, bueno, ¿cómo no van a ser cuentos de amor, locura y muerte, verdad? De horror, locura y muerte, sí. Si estuvo tan cerquita, y además parece, Israel nos contaba, que esa obsesión, pues, que él tenía, la plasmó en sus cuentos y alrededor, o sea, hasta, así como cuando tiras una moneda, ¿verdad? Que hace olitas, ustedes que estudian esto de la ingeniería podrán saber, pero repercute, ¿no? Más bien repercute en su entorno. Así es, de esta forma es el bibliófilo. Y es una forma, yo creo, digo, yo creo que si llegas con alguien, así como habla uno de las vecinas y de lo que te pasa, también puedes hablar de un libro, porque los libros nos pasan, como las películas nos pasan. A mí me encanta el cine y series dramáticas, y digo, bueno, a mí me gusta saber lo que pasa, los otros puntos de vista, cómo ven otras personas su realidad. Y pues ya nos vamos, ¿verdad? Sí, no, unos dos minutitos. Sí, y además, por ejemplo, ¿no? Cuando tú lees un libro por primera vez y de repente dices, llegas a la reflexión de decir, bueno, ¿y qué te deja? ¿Con qué te quedas de este libro, no? Y puedes volver a retomar ese libro unos 5 o 10 años después, lo vuelves a leer y dices, pues nada que ver con lo que me dejó hace algún tiempo, ¿no? Puedes encontrar cosas. A mí me pasó eso con Hermann Hesse, igual a muchos. O sea, les de Demian, Siddhartha, luego Estepario. Es como para jóvenes. Luego pasaron los años, los releí y dije, ah, mira, esto me movió tanto, mira. O sea, ya estoy en otro momento. O por ejemplo, a mí me sucedió con Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo la conocí cuando era niña? Y pues la veía desde el punto de vista de fantasía. Pero ahora ya de adulto, pues ya lo veo y lo reflexiono desde el punto de vista de filosofía. O sea, entiendo a una profundidad mucho más grande todo lo que decía Luis. Lo entiendo de una manera distinta, y es muy interesante esa parte que comentas, cómo un libro puedes verlo desde perspectivas diferentes, o escuchando otros puntos de vista le agarras un sabor distinto. Luego comentamos, porque es como con los compas de secundaria, que dices, ay, mira, yo me divertía tanto con esta persona, y ahora ¿Cómo no sé ni qué hablar, ¿dónde lo meto, no? Sí. Y, qué aburrido se volvió. Sí. Oye. Y precisamente, ¿qué es esta puerta del alma a otra persona? Sí. Y cómo te toca en diferentes puntos también, sí, ¿no? en diferentes momentos. Así es. Pues vámonos a otra canción. En esta ocasión tenemos a Máximo Park y la canción se llama Books from Boxes. Ya conocen mi inglés, así que ahorita la escuchan y la investigan. Vámonos y regresamos en unos breves minutos. Night falls and towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. Paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkle words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Well, this is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Rain explodes at the moment that the cab door closed. I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave, I appreciate that. But I hate when conversation slips out of our grasp. Spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. You spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up so as not to break a promise. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, yo les estaba haciendo la pregunta hace ratillo de cuáles son sus lecturas que les han movido, les han llamado la atención, sus tres lecturas que han marcado su vida. Por aquí Agustín en Controles nos dice que 14 historias de amor de Stephen King, El Señor de los Anillos y La Guerra Mundial Z. Armando Chávez nos dice Los Cuatro Acuerdos y El Quinto Acuerdo de Miguel Ruiz, La Espiritualidad y el Amor de Rubén Carvajal y La Teoría de la Relatividad de Albert Einstein. Y Omar Torres nos dice que El Honor del Samurái de Takashi Matsuoka, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Crónicas Vampíricas de Anne Rice. ¿Qué tal? Qué diferentes, ¿no? Nuestras diversos. Interesante. ¿Cómo ven? Como pues para investigar, bueno, de qué se trata cada uno. A mí me gusta mucho cuando yo escucho, al menos no leo todo el libro, cuando escucho ya me de mira, pero ya me doy una idea de lo que se tratan los libros. Está bastante, bastante bueno. Ya de cómo nos recomendarías entrar en la lectura. Ya somos adultos, ya no nos gusta leer tanto. Si acaso leemos lo que el periódico, el metro y los amarillistas estos. Y si bien nos va, nada más leemos el encabezado. Bueno, y nada más vemos la imagen impactante. ¿Cómo nos recomendarías entrar en la lectura? Por cuentos. Para mí los cuentos son maravillosos. Cuentos cortos. Hay un libro que edita Alfaguara y que está acá a la venta porque lo vi, pero está en el área de jóvenes. Se llama Relatos Vertiginosos. Y son minificciones. Es una compilación magnífica. Están minificciones de Augusto Monterroso, de Luisa Valenzuela, de Luis Brito. Está de Rubén sobre lo que pasó en el 68. Y son textos cortos, textos muy sabrosos, que te dejan con ganas de más. Y además, en antologías o en estas compilaciones puedes conocer muchos escritores. Porque si de repente gastan y, ¡ay, que 250 pesos en un librito! Y a la segunda página ya están dormidotes, pues entonces ya dicen, bueno, esto es inútil, ¿no? También recomiendo que se asista a las bibliotecas y a las salas de lectura. Con nuestros impuestos, sí, en las políticas culturales, están impulsando la compra de acervos muy buenos. Laura Emilia Pacheco, la hija de José Emilio Pacheco, está en la dirección de publicaciones de Conaculta. Entonces está seleccionando unos libros maravillosos. Y si ustedes conocen o ven un letrerito de su vecina que diga sala de lectura, pues tóquenle, porque tiene libros buenos que les puede prestar. Libros que tienen muchas antologías, son buenos acervos. También en las bibliotecas públicas, les comentaba que está la nueva, la Juan José Arreola, que hace muy poco abrieron sus puertas, tenía que venir el presidente, y bueno, total, que ya abrieron sus puertas. Está en Belénes, ahí en Periférico Norte y Parres Arias. Es un edificio grandísimo, iluminado, lleno de libros. El área de contemporáneo es muy buena. Pregúntenlo a los bibliotecarios también. Pero primero, cuentos cortos. ¿Sí? Okay. Cuentos cortos. Primer paso, cuentos así, cortos. Y antologías o compilaciones. ¿Ya? Como para ver qué les gusta y a lo mejor dices, esto me fascinó y voy a acudir y conseguir el libro de Monterroso, todo, porque yo quiero leer a Monterroso, ¿no? Asistir a eventos también. Bueno, a mí se me hacen aburridísimas las presentaciones de libros. Pero la FIL tienen conversaciones. Reúnen, van a venir un montón de brasileños, por cierto. Los reúnen y conversan sobre literatura. Eso es más sabroso. Las presentaciones de libros son muy acartonadas, aburridísimas. Luego digo, no, pues así, ¿cómo van a provocar acercamientos si va un cuate que nada más está adulando al otro porque es su amigo y le pidió que presentara el libro? Pues no te enteras muy bien, vas por compromiso. Creo que hay otras formas más bonitas de promover la lectura, como esas conversaciones entre autores, ustedes ya los conoces, o que lean un fragmentito de su obra. A mí me funciona y me gusta leer en voz alta y contar cuentos. O sea, leo en voz alta en el programa porque es como para que se den una idea del tono, del lenguaje que utiliza el autor, y platicamos sobre el contexto. Pero pues eso, o sea, para mí entrarle por los cuentos cortos y confiar en las personas. Yo creo que uno confía así como en el criterio de una persona cuando es tu amiga que te dice, por favor, lee esto, por favor, ve a ver esta película, porque quiero platicar contigo, ¿verdad? Sobre esto. Sí, entonces esto nos puede acercar. Te lo propongo. Esto nos puede acercar mucho. Podemos tener algo en común, finalmente. Sí, de aquí, así, podemos ser inseparables. Y hay que confiar, confiado. Podemos hacer propuestas indecorosas. ¿Qué te parece si tú lees y luego platicamos? Sí, claro, yo creo que el confiar en las recomendaciones de las personas, sí, es buenísimo. Uno sabe qué gustos tiene, ¿no? Sí, de repente hay personas bien intencionadas, pero que tú dices, no, me va, ahorita ya me va a recomendar El Secreto y algo. Ya lo leíste, te hice bien emocionada. Y a mí eso me pasaba en Radio Vital. Uno, primero me pedían consejos, y dije, no, yo no doy consejos. O sea, no consejos de lectura, sino de vida, ¿verdad? ¿Qué hago? Porque mi esposo me está engañando y que no, le digo, yo estoy hablando del libro. Caque en su vida, ¿verdad? Yo no. Y es que como eran, son sí, médicos y son personas así que luego dan consejos. Conmigo así se toparon con Paredo. ¿O cuándo vas a hablar de un escritor, pues, de textos de superación personal? No, pues no. Esta no es mi área, no la domino. No la domino ni quiero. Gracias, paso. Sí, pero entonces uno conoce a las personas y puede confiar. Hay que. A mí me gustaba mucho este proyecto de liberar libros, que ya no funcionó. Pero ¿hay algunos? dejabas libros ahí por las cafeterías y en los cafés y en las bancas, ¿no? Y le ponías un recadito, este libro lo libero, me gustó, una como pequeña reseña e impresión. Entonces, esas cosas son lindas, son bonitas. Ir a las librerías, esculcar, ponerte a leer, sentarte en las librerías, tienen espacios, silloncitos, así como darte un tiempo para ti, para hacer algo distinto también. Creo que también a lo mejor por ahí en el centro tenemos dos, tres cafés, librerías, ¿no? Donde sí. Te puedes ir a sentar a tomar un cafecito y estar ahí viendo los libros, ¿no? No sé si también Fondo de Cultura Económica también tiene esa modalidad para que puedas ir, revisar los libros con calma, tomarte un cafecito y todo este rollo, ¿no? Que también lo hace bastante ameno el asunto, para que lo hagas más leve, ¿no? Pues también de repente nosotros, como dices, ¿no? El liberar libros, inclusive también de repente por ahí, ¿no? Híjole, viene tu cumpleaños, te voy a regalar algo que te va a servir bastante, ¿no? Y te va un libro, o viene Navidad, ¿no? Sí, regalen libros. Sí, claro. Y vayan, hagan plan en la biblioteca. Es así como probar cosas distintas, ¿no? Provocar así como, es como conocer nuevos amigos, animarte. Y total, cierras las páginas, cierras el libro y ya se acabó. A veces es más difícil decirle a un amigo, sabes que ya no te quiero ver más. Los libros ahí discretamente. Discretamente. Por aquí Sara también nos comenta que para ella los libros que le han gustado bastante es Los cuentos completos de Mario Benedetti, El perfume de Patrick Soskin, Mitos de Cthulhu de Lovecraft y Historias y leyendas tradicionales de las calles de México de Artemio de Valle Arizpe, que con esas narraciones de la época de mi general también se emociona bastante. Artemio del Valle Arizpe es por la calle cercana a la que yo vivo. Me llamó la atención y no sabes, también es muy interesante saber las calles. Eso es bien bonito. Cuando hablamos de Francisco Rojas González, escribió una señora por correo o habló por teléfono y dijo, ay, ya sé entonces por qué esa calle donde está el C7 se llama Francisco, era por ese señor. Digo, es que es cierto, no sabemos. Francisco Rojas González, sí, un gran cuentista. Sí, pues de repente por ahí también es bastante interesante, ¿no? Que si te ubican en algún lugar o en algún sitio y no conoces de quién es ese o por qué se llama así la calle, pues bueno, también sería bastante interesante que dieras una lectura de quién están hablando, ¿no? O en favor a quién, o en nombre a quién se. Sí, pues es que ya ven que está Amado Nervo y muchas calles de escritores. Yo creo que también se tendría que relacionar porque eso es tener intertextos, el cine, otras manifestaciones artísticas con la literatura. De repente, como que la televisión se olvida y hacen una campaña y lee 20 minutos al día y te ponen ahí a personajes y hacen cara de que si están leyendo, digo, no les creo nadita, ¿verdad? Pero ahí te ponen a personajes muy populares, lee y lee, pero no es nada más leer, sino hacer cosas como la que hace Pepe Gordo, como estas cápsulas de Imaginantes, que son maravillosas, que creo que es una excelente estrategia de acercar a textos, a cine, a las personas. Ves un corto bien hecho, un buen guión, muy creativo esto de Imaginantes. Creo que estas son las fórmulas, y no el que estés lee, porque es como otra vez el discurso que da bien. Hace poco fui a un encuentro regional de salas de lectura en Colima y empezaron también a fastidiar con las apologías de que es que los promotores de lectura y los lectores somos tan buenas personas. Yo dije, ay, qué patrañas. Esas son patrañas. No, eso para mí, como dije al principio, más bien distancia, prejuicia. Así como, ay, tú lees, yo ando por la vida, como persona chismosa que anda muy contenta platicando y no con mi disfraz de intelectual, ¿no? Claro. Porque es así como el, ay, mira, qué ñoño, ¿verdad? Ahí nomás se la pasa leyendo. Hay lugares para leer, como dice un gran promotor de lectura, Víctor Moreno, dice, bueno, de ir a conversar con las personas, a encerrarme toda la tarde con un libro, prefiero conversar con las personas. Me doy tiempo para leer el libro y conversar también del libro con las personas, pero no somos personas alejadas, al contrario, tenemos ganas de comunicar, ¿no? La mayoría. Hay también sangrones muy letrados que se vuelven así como maestros, ¿no? Muy muy doctos y caen mal, según yo caen mal. A mí cuando me dijeron, me autorizaron el programa de lecturas adictivas, que ahora es el Bibliófilo, me dijeron, oye, ¿pero va a ser así sangroncito? ¿Así? ¿De especialistas? No, le digo, ni voy a invitar a escritores, porque luego andar hablando bien de una persona cae gordo, así que vamos a ser lectores que hablamos de libros, ¿no? Una conclusión así que tú digas, rapidísima. ¿Sobre qué? Sobre toda esta onda de qué les puedes decir de manera rápida, de cómo iniciarse, pero ¿qué les recomiendas tú en este momento al decir, agárrate un libro? ¿Por qué? Porque abrimos ventanas para conocer otros pensamientos, insisto yo. Y porque es bueno conocer para comprender, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con nosotros mismos y qué pasa en el mundo? Para la empatía, ¿verdad? Sí. Ahorita me llamó, para hacer empatía con los demás necesitas saber qué están pensando y qué están pasando por su vida. Qué interesante. Pues yo les recomiendo entrar a la lectura escuchando a Yadimira en el Bibliófilo los martes a las 6 de la tarde por Radio Vital. ¿Qué estación es? 13:10 de AM o por la página de Notisistema, que es www.notisistema.com. Muy bien, Vania. Pues nada más recordarles otra vez que está la preventa de libros de la FIL, 10 pechereques por día, en Avenida Alemania, 1370, Colonia Moderna. Horario de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 6 y media hasta el día de mañana, jueves 15 de noviembre, para que aprovechen y puedan comprar sus boletos con anticipación, que puedan ir a ver. Si dices, de repente a lo mejor estas presentaciones de libros suelen ser un poquito tediosas, pero hay inclusive mesas de trabajo. Esas son buenas. Las mesas de trabajo entre los mismos autores, se ponen padrísimas, se ponen a cotorrear súper bien. Y viene Sabater, autores. Viene Edgar Quedet, sí, viene Oscar de la Borbolla, de seguro va a estar por ahí. Viene un montonal de personas que vale la pena. Pues nos vamos con la última canción, nos despedimos de esta emisión, los esperamos la próxima semana y pues les agradecemos el estar atentos y el estar escuchando este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos el próximo ombligo de semana aquí por la esquina del círculo y vámonos por esto que es Wrap It Up in Books de Belle and Sebastian. Bright. to follow. I write the ending without any sorrow. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.